Miércoles 12 de octubre. La esposa de Job. Este es probablemente un buen momento para tratar con otra víctima en la historia de Job, su esposa. Ella aparece solo en Job 2, capítulo 9 y 10. Después de esto, ella se desvanece del relato y de la historia. No se nos dice nada más de ella. Sin embargo, considerando todo lo que sucedió, ¿quién podría imaginarse el dolor que soportó esta desdichada mujer? Su tragedia, las de sus hijos y de las otras víctimas en el capítulo 1, muestran la universalidad del sufrimiento. Todos estamos involucrados en el gran conflicto. Nadie escapa. Compara Job capítulo 2, verso 3, con Job capítulo 2, verso 9. ¿Qué frase similar usan Dios y la esposa de Job y qué importancia tiene el que ambos la usen? Job capítulo 2, verso 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Job capítulo 2, verso 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No es coincidencia de que la misma frase acerca de que él retuvo su integridad aparezca en ambos textos. El término traducido como integridad viene de la misma palabra usada en Job capítulo 1, verso 1 y Job capítulo 1, verso 8, a menudo traducida como perfecto. La raíz de la palabra misma da la idea de ser completo, pleno. Es desafortunado que la esposa de Job llegara a desafiar a Job en precisamente lo mismo que Dios felicita en él. En su dolor, en su tristeza, ella empuja a Job a hacer exactamente lo que Dios dice que no hará. Aunque, por cierto, no podemos juzgarla, es una lección para todos nosotros acerca de cuán cuidadosos debemos ser a fin de no volvernos una piedra de tropiezo para otros. Ver Lucas capítulo 17, verso 2. Escucha Job capítulo 2, verso 10. ¿Qué poderoso testimonio da también Job aquí? Compáralo también con Filipenses capítulo 4, versos 11 al 13. Job capítulo 2, verso 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Filipenses capítulo 4, versos 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Job revela cuán genuina es su fe. Él servirá a Dios en los tiempos buenos como también en los tiempos malos. Sin embargo, lo fascinante es que Satanás ahora desaparece de la historia y no se vuelve a presentar más. Y aunque el texto no lo menciona, podemos imaginar la frustración y el enojo de Satanás por la respuesta de Job. Después de todo, miren que fácilmente hizo caer a Adán y a Eva y a tantos otros. El acusador de los hermanos, Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Tendrá que buscar a otro a quien acusar en vez de a Job. ¿De qué forma aprendemos a ser fieles a Dios tanto en los tiempos buenos como en los malos?